Estamos con la directora del área de discapacidad de la provincia de Mendoza, Georgina Chiquiti, con quien vamos a charlar un poquito el tema, sobre todo de discapacidad, que se está hablando mucho por el tema de estos días y las auditorías que se están realizando. ¿Cómo estás, Georgina? Buen día. Desde acá te saludamos, Anita y Silvia. Esto en el marco, como bien decís vos, de las auditorías Sí. que se están llevando a cabo a pedido del Gobierno Nacional, auditoría de todas las pensiones por discapacidad. Sí. Eso es de lo que queríamos hablar con Georgina, que no sé si nos estás escuchando, Georgina. Ahora sí, perfectamente. No sé qué pasó, se cortó. Buen día para todos y Pasan cosas todas. por acá. Buen día, ¿cómo estás? Estábamos contándole o Bien, recordándole a la bien. audiencia este tema que desde el Gobierno de la Nación se ha pedido una revisión a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, involucrando también el nivel institucional de provincias, ¿no? Y bueno, queríamos charlar un poquito con vos sobre eso. Sí, tal cual como vos lo estás mencionando, es una auditoría que está llevando la Nación. Comenzó el año pasado en algunas provincias, continúa en el transcurso de todo este año en el resto del país. Es una auditoría que lleva adelante la Nación a través de la Agencia Nacional de Discapacidad en conjunto con el PAMI. La ANDIS establece un convenio con PAMI para llevar adelante este relevamiento. En realidad es un proceso de auditoría donde hay distintas etapas de la auditoría, revisando las pensiones no contributivas por incapacidad laboral, de las cuales hay una cantidad de gente, un porcentaje de gente que tiene certificado de discapacidad y otra que no. ¿Y vos cómo ves ahí el papel que está jugando la provincia? Porque sabemos que ya han estado llegando por la comunicación por cartas documentos, que ya ahí empezó el primer problema porque hay gente que no ha recibido su carta documento, gente en zonas quizás más alejadas que no se han enterado y creen que no las van a auditar y es que el problema ha sido de comunicación. Y el plazo del turno sigue corriendo, sigue vigente. Entonces queríamos preguntar también a vos en particular cómo la provincia de Mendoza está tratando de colaborar para que todas las personas puedan tener en tiempo y forma lo que necesiten para poder cumplir con lo que se les está exigiendo. Sí, es así como vos lo mencionás. La provincia, el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Salud, lo que ha puesto es a disposición sus centros de salud, los efectores de salud pública, centros de salud de APS, atención primaria de la salud, a fin de justamente garantizar la mayor accesibilidad posible, porque tanto la ANDIS como PAMI no tienen espacios físicos con el alcance territorial que tiene la red de salud pública. Entonces, en eso, el gobierno provincial ha dispuesto de los espacios físicos. Recalco que los médicos auditores son del PAMI, son médicos prestadores de PAMI, pero que físicamente van a llevar adelante esta primera etapa de relevamiento en los centros de salud del Ministerio de Salud. Y como vos mencionabas, estas cartas de documento, que para que la gente que nos está escuchando, a quienes no les ha llegado, sepan de qué se trata, es una notificación que les llega por el correo argentino en papel, es una notificación física, y puede ser que no les haya llegado a algunas personas y a otras sí, porque no van a llegarles a todos juntos en el mismo momento. O sea, que se queden tranquilos porque a quienes no les ha llegado, les van a ir llegando estas notificaciones. Se las va emitiendo Nación a través del PAMI, porque es PAMI quien otorga el turno, de manera escalonada, no les van a llegar to a todos juntos. Por ahí le llegó a una, es más, han habido consultas con respecto por ahí a en una familia con dos personas con discapacidad, a una le llegó la notificación y a la otra no. No hay por qué preocuparse en ese sentido. El tiempo para que llegue la notificación va a ser a lo largo de todos estos meses. Igual yo, si les parece, pongo a disposición las vías de comunicación que tiene la agencia para que puedan consultar, para que la persona que tenga alguna duda al respecto pueda hacer la consulta. Hay un mail, hay un teléfono y hay un chatbot, una línea de WhatsApp donde pueden consultar respecto de su citación. Sí, estaría buenísimo eso, que para que nosotros lo sigamos pasando en la radio. ¿Y hay algún tipo de consulta que se pueda hacer de manera presencial también para todas aquellas personas que no manejan redes? Pensando, por ejemplo, en las zonas rurales, digo, ¿no? Que también hay gente con discapacidad. ¿Hay alguna oficina o o la agencia, que atienda este tipo de consultas? La agencia no tiene sucursal acá en Acá en Mendoza, Mendoza. la sucursal que había, que funcionaba en la calle Perú, no sé si ustedes la recuerdan, ha quedado muy poco operativa. Por eso yo les sugiero que utilicen las vías que ha puesto a disposición la Nación y de todos modos la Dirección de Discapacidad está para asesorar y para colaborar en eso y también las direcciones de los municipios. Yo esta información que estamos charlando ahora la he compartido con todas los municipios y sus direcciones de discapacidad o de inclusión, el lugar que cada uno tenga, para que tengan las herramientas necesarias para poder asesorar a las personas. El objetivo del gobierno provincial es garantizar que la persona pueda asistir a su citación y que si no puede asistir, que es una opción, digamos, una de las alternativas, que incluso en la notificación lo dice, que en caso de que no pueda asistir, tiene tiempo hasta 24 horas antes para poner en conocimiento a la agencia y poder subir la información vía mail. Entonces, si no puede asistir presencialmente, bueno, si es necesario asesorarla o asistirla para que pueda enviar este correo, también estamos a disposición, Genial. claramente. Tanto nosotros como en los efectores de salud también están en conocimiento de esta situación. El objetivo en esta primera etapa es que la persona diga presente, digamos, o sea, para ser bien concreta con el mensaje. Porque es el relevamiento, es para saber si la persona que percibe la pensión no contributiva existe, básicamente. Más allá de que la documentación que tenga que presentar, si la tiene más o menos actualizada, si por ahí le falta algún estudio, van a haber instancias para que después puedan completar la documentación. Lo que tenemos que sí ser claros en el mensaje es que la gente asista, que vaya, y que si no puede ir por algún motivo, cumpla con el requisito de ponerse en contacto con la agencia para decir, acá estoy, esta es mi situación, estos son mis estudios, y no que quede ausente, o sea, que directamente no se presente de ninguna manera. Claro. Georgina, ¿por qué crees que se ha hecho tan masivamente la revisión de cada una de las pensiones no contributivas cuando no ha sido una práctica habitual de otros gobiernos? ¿Cuál es la intención que vos crees que hay de fondo de la revisión tan exhaustiva y masiva y no quizás poner el foco en alguna cuestión de que haya habido alguna irregularidad? Pero entendemos que siempre son excepciones las irregularidades. Sí, yo coincido con eso, pero bueno, ha sido muy explícito y claro el vocero presidencial cada vez que ha hablado respecto al tema, mencionando la cantidad de casos que ellos han descubierto en otras provincias donde se otorgaban pensiones que no correspondían. Creo que corresponde básicamente a eso, como bueno, hacer un control tan exhaustivo y minucioso para evaluar realmente que quienes tienen la pensión sea los que correspondan. Creo que responde a eso, básicamente. Él lo ha hecho público en varias oportunidades, situaciones que se han dado en el Chaco, en CABA. Ha mencionado que en las auditorías del año pasado, de 10, 7 personas no asistieron, lo cual da a pensar que son personas que no estaban en condiciones de percibir la pensión no contributiva. Creo que responde básicamente a eso. ¿Y vos crees que la situación acá en Mendoza es semejante a lo que el vocero dice? Mira, no lo sé, porque no es algo que esté dentro de la competencia de la dirección. Nosotros no tenemos acceso, convengamos que las pensiones las maneja el ANSES con la ANDIS. O sea, de hecho, el trámite para acceder a la pensión no contributiva no pasa por la Dirección de Discapacidad. Incluso puede una persona acceder a la pensión no contributiva sin el CUT, sin el Certificado Único de Discapacidad, Claro, sí con el CMO. el médico, Entonces, claro, certificado médico. decirte algo al respecto es Es mi opinión personal, pero en realidad el certificado médico oficial que lo emiten los efectores de salud pública, ese circuito, digamos, que pasa por la ANSES como financiadora y termina gestionándose a través de la ANDIS, no pasa por la Dirección de Discapacidad. Entonces, yo creería que no, o sea, que no es comparable. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos de no tomar de una particularidad hacer una generalidad. Yo creo que la mayoría de las personas que están tan preocupadas y están angustiadas con estas situaciones, porque realmente es su único ingreso, realmente lo creo así. Pero bueno, lo que sí es importante para transmitirle a la gente es que quienes tengan sus papeles y puedan demostrar su situación, que se queden tranquilos, que ese día tienen que ir, llevar los papeles. De hecho, el médico auditor de PAMI no es que va a revisar a la persona. Va a recibirle la documentación, o sea, no es que es un turno médico de junta médica, ¿sí? Perfecto. Es evaluar la documentación que la persona lleva, si hay algún estudio que hay que actualizar, se le dará una siguiente instancia para que lo complete, o sea, sí que vayan, o sea, ese sería como el mensaje, me parece más importante que la gente asista. Bien, y Georgina, en base a esto que estás comentándole a Ana, vuelvo al principio y al tema comunicacional, porque tiene que haber una notificación fehaciente. Entonces, te pregunto, en el caso de las personas que por H o por B no les haya llegado la carta de documento, vos dijiste que esto va escalonado, que ya les va a ir a llegar, si ellas quieren hacer una consulta, ¿la van a poder hacer en esos contactos que vos nos vas a dejar? ¿Ahí también le van a poder responder sobre estas inquietudes? Sí, mira, las consultas que hay dispuesto el ANDIS, si querés se las menciono ahora, en la casilla oficial para la consulta es citacion@andis.gov con B alta, punto ar. Ese es el correo. Y después hay dos números de teléfono, si quieren los digo, te los paso como a Sí, ustedes les las dos cosas. resulten. Decilo si querés ahora al aire por la gente que está escuchando, igual nosotros después lo vamos a repetir. Después lo pueden repetir. Entonces, el correo electrónico para la casilla oficial de la ANDIS es citacion@andis.gov con B alta, punto ar. Telefónicamente se pueden comunicar al 011 43 79 76 30 de 8 a 16 horas o a través del chatbot Tina por WhatsApp, que el número es 011 39, 10, 10, 10. O sea, tres veces 10. Perfecto. De 8 a 29, 10, 16. 10, 10. Exactamente. Igual si les parece, Sí. yo ahora cuando cortemos, se los mando, les mando toda la información. Es un documento que emitió la ANDIS para poder sacarse todas estas dudas, qué hacer si no puedo asistir, a dónde me tengo que comunicar, a quién se va a auditar. Qué documentación se tiene que llevar ese día. Son varias cuestiones que están ahí aclaradas. Buenísimo. Jordina, estos son contactos de la ANDIS. ¿Y qué acompañamiento están haciendo desde el área de discapacidad ustedes a la población mendocina que tiene que enfrentar esta situación? Como te decía hace un ratito, nosotros lo que estamos articulando es con la Dirección de Atención Primaria, que es quien tiene a cargo los centros de salud, para garantizar que la persona que asista por cualquier inconveniente, porque inconvenientes siempre se presentan y lo que tenemos que tener es la capacidad de respuesta, le pueden brindar a la persona una constancia de que la persona ese día asistió, más allá de si el médico, no el médico, el administrativo, porque bueno, sabemos que esto es un movimiento bastante engorroso. Para las personas que tienen que presentarse. Entonces, bueno, puede ocurrir que en alguna situación el médico no esté o que llegue más tarde o que no sepan, bueno, que los centros de salud tengan una constancia para brindarle a la persona para que la persona pueda enviar por mail, porque bueno, no sé si ustedes han podido ver la notificación, después dice cómo tienen que mandar la documentación la persona que está citada. También si quieren yo les puedo mandar un modelo de cómo es la citación. Estaría De bueno. la carta documento que les llega, claro, para que ustedes ahí tengan esa información, Pero dice que después la tienen que, tienen hasta 30 días para mandar la documentación una vez realizada la consulta en el centro de salud. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad está a disposición de quien lo necesite para hacer consulta, para si se necesita la asistencia para enviar la documentación por mail. Eso por descontado que la dirección está a disposición. Y lo otro que también hay que aclarar, que no todas las personas que están siendo citadas para la auditoría de la pensión no contributiva son personas con discapacidad. Exacto. Sí. O sea, del universo de las personas hay un porcentaje, que yo no tengo el número de cuántas son las personas, del total de las personas que se van a auditar, cuántas son personas con discapacidad. Mi función y mi objetivo es garantizar que primero las personas con discapacidad accedan a esa citación, ¿sí? Y después garantizar que todas puedan acceder claramente, pero bueno, mi prioridad son las personas con discapacidad. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo pueden comunicarse con el área de discapacidad, Georgina? Mira, en la Dirección de Discapacidad, primero le voy a recordar dónde está ubicada. Se encuentra en la calle Pedro Molina, 565 de Ciudad, esquina 25 de Mayo. Se pueden comunicar también, la información, digamos, del lugar y el teléfono también está en la página de gobierno, Dirección Bien. De Discapacidad, Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad, también la van a encontrar ahí. Algo que no mencioné recién, si uno entra a la página de la ANDIS en general, más allá de los datos que hemos dado, en cuanto uno pone andis.gov.ar, lo primero que aparece es un recuadro que habla de todas las vías de comunicación para la auditoría. Bien. Eso lo vi ayer, perfecto, que me parece, porque por ahí uno no tiene tiempo de anotar el dato concreto, pero en la página de gobierno, de la página oficial de la Agencia Nacional, el primer recuadro que aparece es respecto a la auditoría. Bien, bien. Perfecto, eso como para tenerlo más a la mano. Y si no, que se pueden comunicar buscando ahí la información o acercándose por la oficina de la dirección provincial. Y consultar también en los municipios. Sí, sí, y las direcciones de discapacidad de los municipios también están al tanto de todo este relevamiento que se está haciendo. Bueno, sobre todo para dar tranquilidad, un poquito de tranquilidad de que hay personas de carne y hueso que pueden acompañar o explicar las veces que haga falta. Muchas personas no tienen acceso a la alfabetización digital necesaria para poder hacer estos trámites. Muchas veces se cree que, bueno, pero un nieto, un amigo, un primo, un vecino, y a veces no tienen. Entonces está bueno la certeza de que el gobierno provincial y los municipios pueden acompañar a este proceso para garantizar el acceso a su pensión. Así que bueno, Georgina, te agradezco. Sí, y algo que me gustaría agregar, que por ahí no es menor y no lo mencioné antes, algo que también es importante, es que estamos trabajando en conjunto tanto con la Defensoría como con el Observatorio, que también son lugares de referencia para muchas personas con discapacidad. Ellos también están asesorando, también están acompañando, también tienen esta información, así que también son, digamos, lugares donde las personas naturalmente se referencian. Entonces era importante también destacarlo, que estamos trabajando en conjunto. En este sentido, más allá de los roles diferentes que cada uno tiene, el objetivo es garantizar que la persona pueda acceder a este relevamiento, que es el primero de varias etapas que va a tener la auditoría. Bien, bien. Sí, también es verdad que muchas organizaciones sociales también están haciendo asesoramiento y acompañamiento. Claro, claro, mucho trabajo territorial tienen las ONG, las organizaciones sociales, las instituciones también, instituciones, centros de día, hogares, o sea, tienen un rol fundamental. Entonces, eso también es importante mencionarlo porque hacen un enorme trabajo. Tal cual. Bueno, te agradecemos, Georgina, la comunicación y la información. No, por favor. Y te agradecemos también si podés enviarnos por mensajito, así podemos publicar en redes y demás para acompañar en la discusión. Ya mismo se los mando. Dale, muchas gracias. Perfecto, ya mismo se los mando. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.